a los sones del piano de Duke Ellington y pronto la esplendorosa trompeta de Louis Armstrong, estrenamos el tercer programa de Historias con Swing aquí en Radio 97. Tenemos un equipo de 4 personas para hacer vuestro programa, chicos y chicas. Tengo a mi izquierda a mi hijo Martín Ponte. Buenos días, Bilbao. Y llegado desde la República Catalana a mi sobrino Lucas Sioni. ¿Qué tal? Y en la locución y en los mandos técnicos, el gran, el único, el inimitable Pedro Ruiz. Sonrojarme a hacerme más, me cachis. ¿Y yo soy quién? ¿Cómo me llamo, Pedro? Que no Joaquín me acuerdo. Joaquín Ponte. Todos del colectivo Aquel Lavasán aquí para regalar vuestros oídos. De momento, menear el esqueleto con Louis Armstrong, baby. Bueno, y después de 2 programas dedicados a la literatura más pura y dura, hoy vamos a hacer un homenaje, ya que ha sido noticia, Elvira Lindo, porque parece que Manolito Gafotas vuelve a la luz. Elvira Lindo, gaditana, nacida en 1962 y ya con 12 años se fue a vivir a Madrid. Allí estudió periodismo mientras trabajaba como locutora para Radio Nacional de España. Y finalmente, cuando pudo dedicarse en pleno como locutora, pues llegó a ser actriz y no sé qué otra cosa más con aquí, Joaquín. Actriz, guionista, periodista. Articulista. Su personaje más famoso, Manolito Gafotas, que parece que este año va a volver a retomarlo, Elvira Lindo, con Manolo ya no será Manolito por lo visto, y estará en la universidad. Así que este año volveremos a tener noticias de Manolito, pero hasta que publique, pues hoy vamos a compartir unos cuantos textos de él, de Manolito Gafotas. Hoy vamos a leer un par de capítulos del primer libro para que os situéis. Manolito Gafotas, de 1994. Es un libro que en casa, ¿verdad, Martín?, leemos a menudo. Para echarnos unas buenas risas, sobre todo las de Joaquín. Eso es. Y nos reímos mucho con ello, efectivamente, por ello queremos compartirlo con vosotros para picaros la curiosidad y, sobre todo, para que paséis un buen rato. Así comienza el primer capítulo de Manolito Gafotas. El último mono. Me llamo Manolito García Moreno. Pero si tú entras a mi barrio y le preguntas al primer tío que pase, oiga, por favor, Manolito García Moreno, el tío, una de dos, o se encoge de hombros o te suelta, oiga, ¿y a mí qué me cuenta? Porque por Manolito García Moreno no me conocen ni los Orejones López, que es mi mejor amigo, aunque algunas veces sea un cochino y un traidor, y otras veces un cochino y traidor, así, todo junto, y con todas sus letras, pero es mi mejor amigo y mola un pegote. En Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo había dicho, todo el mundo me conoce por Manolito Gafotas. Todo el mundo que me conoce, claro. Los que no me conocen no saben ni que llevo gafas desde que tenía 5 años. Ahora que ellos se lo pierden. Me pusieron Manolito por el camión de mi padre, y al que el camión le pusieron Manolito por mi padre, que se llama Manolo. A mi padre le pusieron Manolo por su padre. Y así está el principio de los tiempos. O sea que por si no lo sabe Steven Spielberg, el primer dinosaurio velociraptor se llamaba Manolo. Y así hasta nuestros días. Hasta el último Manolito García, que soy yo, el último mono. Así es como me llama mi madre en algunos momentos cruciales. Y no me llama así porque sea una investigadora de los orígenes de la humanidad. Me llama así cuando está a punto de soltarme una galleta o una colleja. O las dos. A mí me fastidia que me llame el último mono. Y a ella le fastidia que en el barrio me llamen el Gafotas. Está visto que nos fastidian cosas distintas, aunque seamos de la misma familia. A mí me gusta que me llamen Gafotas. En mi colegio, que es el Diego Velázquez, todo el mundo que es un poco importante tiene un mote. Antes de tener un mote, yo lloraba bastante. Cuando un chulito se metía conmigo en el recreo, siempre acababa insultándome y llamándome cuatro ojos o gafotas. Desde que soy Manolito Gafotas, insultarme es una pérdida de tiempo. Bueno, también me pueden llamar Cabezón, pero eso de momento no se les ha ocurrido. Y desde luego, yo no pienso dar pistas. Lo mismo le pasaba a mi amigo Lorejones López. Desde que tiene su mote, ahora ya nadie se mete con sus orejas. Hubo un día que discutimos a patadas cuando volvíamos del colegio porque él decía que prefería sus orejas a mis gafas de culo de vaso. Y yo le decía que prefería mis gafas a sus orejas de culo de mono. Eso de culo de mono no le gustó nada, pero es verdad. Cuando hace frío, las orejas se le ponen del mismo color que el culo de los monos del zoo. Eso está demostrado ante notario. La madre de los Orejones le ha dicho que no se preocupe porque de mayor las orejas se encogen. Y si no se encogen, te las corta un cirujano y Santas Pascuas. La madre de los Orejones mola un pegote porque está divorciada y como se siente culpable, nunca le levanta la mano a los Orejones para que no se le haga más grande el trauma que le está curando a la señorita Esperanza, que es la psicóloga del colegio. Mi madre tampoco quiere que me coja traumas, pero como no está divorciada, me da de vez en cuando una colleja, que es su especialidad. La colleja es una torta que te da una madre, o en su defecto cualquiera, en esa parte del cuerpo humano que se llama nuca. No es porque sea mi madre, pero la verdad es que es una experta como hay pocas. A mi abuelo no le gusta que mi madre me dé collejas y siempre me dice, si le vas a pegar, dale un poco más abajo, mujer, no le des en la cabeza, que está estudiando. Mi abuelo mola mucho, mola un pegote, mola mogollón. Hace 3 años se vino del pueblo y mi madre cerró la terraza con aluminio visto y puso un sofá cama para que durmiéramos mi abuelo y yo. Todas las noches le saco la cama. Es un rollo mortal sacarle la cama, pero me aguanto muy contento porque luego siempre me da 25 pesetas de una moneda para mi cerdo. No es un cerdo de verdad, es una hucha. Y me estoy haciendo inmensamente rico. Hay veces que me llama... Mola un pegote. Hace 3 años se vino del pueblo y mi madre cerró la terraza con aluminio visto y puso un sofá en la cama. Y como os digo, me estoy haciendo inmensamente rico cada vez que se la abro. Hay veces que me llama el príncipe heredero, porque dice que todo lo que tiene ahorrado de su pensión será para mí. A mi madre no le gusta que hablemos de la muerte, pero el abuelo dice que en los 5 años que le quedan de vida, piensa hablar de lo que le dé la gana. Mi abuelo siempre dice que quiere morirse antes del año 2000. Dice que no tiene ganas de ver lo que pasará en el próximo siglo, que para siglos ya ha tenido bastante con este. Está empeñado en morirse en 1999, ¿y de qué? De la próstata. Porque ya lleva un montón de tiempo aguantando el rollo de la próstata. Ya que lo llevan aguantando, pues tendría poca gracia morirse de otra cosa. Yo le he dicho que prefiero heredar todo lo de su pensión sin que él se muera. Porque dormir con mi abuelo Nicolás mola mucho. Mola un pegote. Nos dormimos todas las noches con la radio puesta. Y si mi madre prueba a quitarnos la radio, nos despertamos. Nosotros somos así. Si mi abuelo se muriera, yo tendría que compartir la terraza de aluminio visto con el imbécil. Y eso me cortaría bastante el rollo. El imbécil es mi hermanito pequeño, el único que tengo. A mi madre no le gusta que le llame el imbécil. Ningún mote que a mí me gusta le hace gracia a ella. Que conste que yo se lo empecé a llamar sin darme cuenta. ¿No fue de esas veces que te pones a pensar con los puños sujetando la cabeza porque te va a estallar? Me salió el primer día que nació. Me llevó mi abuelo al hospital... Me salió el primer día que nació. me llevó mi abuelo al hospital. Yo tenía 5 años. Me acuerdo porque acababa de estrenar mis primeras gafas y mi vecina, la Luisa, siempre decía, pobrecillo, con 5 años. Bueno, pues me acerqué a la cuna y le fui a abrir un ojo con la mano. Porque el Orejones me había dicho que si mi hermanito tenía los ojos rojos, es que estaba poseído por el diablo. Yo fui a hacerlo con mi mejor intención y el tío se puso a llorar con ese llanto tan falso que tiene. Y entonces todos se me echaron encima como si el poseído fuera yo y pensé por primera vez, ¡qué imbécil! Y es de las cosas que ya no se te quitan de la cabeza. Así que nadie me puede decir que le haya puesto el mote aposta. Ha sido él, que ha nacido para molestar y se lo merece. Igual que yo me merezco que mi abuelo me llame Manolito, el nuevo Joselito. Porque mi abuelo me enseñó a cantar su canción preferida, que se llama Campanera. Y es una canción muy, muy antigua, de cuando no había váter en la casa de mi abuelo y la televisión era muda. Algunas noches jugamos a Joselito, que era el niño antiguo que la cantaba en el pasado. Y yo le canto la canción y luego hago que vuelo y esas cosas. Porque si no, jugar a Joselito una vez que acabas de cantar Campanera se convierte en un rollo repollo. Además, a mi abuelo se le saltan las lágrimas por lo antigua que es Campanera y porque el niño antiguo acabó en la cárcel. Y a mí me da vergüenza que mi abuelo llore con lo viejo que es por un niño tan antiguo. Resumiendo, que si vas a Carabanchel y preguntas por Manolito, el nuevo Joselito, tampoco te van a querer decir nada. O a lo mejor te señalan la cárcel de mi barrio, por hacerse los graciosos, que es una costumbre que tiene la gente. No sabrán quién es Manuel, ni Manolo, ni Manuel García Moreno, ni el nuevo Joselito, pero todo el mundo te dará pelos y señales de Manolito, más conocido a este lado del río Manzanares como Gafotas y más conocido en su propia casa como, ya ves tú quién fue a hablar, el último mono. Somebody'll show you the Zulu King. You will see the Zulu King down on St. Claude and Dumas. You know you see the Zulu King down on St. Claude and Dumas. And if you stay right there, I'm sure you'll see the Zulu Queen. Vaya diagnóstico más idiota. Dice la Susana que cuando una persona de España va al psicólogo es porque ya la han echado de todas partes. Que antes te mandaban a una isla bastante desierta, pero que ahora con la cantidad de chinos que hay en el mundo ya no hay islas desiertas y por eso tienen que existir los psicólogos. Estas teorías se las aguantamos porque es una chica. Si llega a ser un chico, le hacemos morder el polvo, descarado. Nos lo dijo al Orejones López, mi amigo, mi mejor amigo, aunque sea un cerdo traidor. A Yihad, el churito de mi barrio, y a mí, que como ya te he dicho mil veces, soy Manolito Gafotas, y nos lo dijo cuando estábamos esperando a que nos recibiera la psicóloga del colegio, a que nos recibiera uno a uno, porque los tres juntos no nos aguanta ni Dios. Porque de aquí a 3 años, lo más tardar, vamos a acabar siendo unos delincuentes. Eso no lo digo yo, lo hice en Visita Asunción, que además de maestra es futuróloga, porque ve el futuro de todos sus alumnos. No le hace falta ni bola de cristal ni cartas. Tinca los ojos en la cabeza y te ve dentro de muchos años como uno de los delincuentes más buscados de la historia o ganando un premio Nobel detrás de otro. Ella no tiene término medio. A Orejones, como sus padres se han separado, le ha llevado su madre a la psicóloga para que no tenga un trauma terrible y de mayor no se haga un asesino bastante múltiple. A Yihad, porque dice en Visita Asunción que es un problemático y un chulo desde que se levanta. Y porque un día mandó Misita a dibujar a nuestros padres y Yihad dibujó a su madre con bigote y a su padre con cuernos. Y a Misita no le gusta que las madres salgan en los dibujos sin haberse depilado. A nosotros nos hizo mucha gracia, mucha, mucha. Si hubiera habido un festival de Eurovisión de dibujos de familias, fijo que se lo hubiera llevado el primer premio. pero la Sita, que siempre tiene que jorobar los mejores momentos en el café, le quitó el dibujo, se lo guardó la tía y llamó a sus padres para verles al natural el bigote y los cuernos. El bigote a la madre se le veía un poco, pero los cuernos al padre nada, qué chasco. Lo digo por si a alguien le importa. Mi madre me llevó a la psicólogo que, aunque se llame Sita Espe, dice todo el rato: tú llámame Esperanza. Pero eso en mi colegio no cuela. Si te llamas Esperanza, serás hasta que te mueras la Sita Espe. Y si no, no haber nacido, se siente. Mi madre me llegó a la psicóloga porque no paro de hablar. Y ella dice que le pongo la cabeza modorra. Y que cuando no estoy hablando, se me va la olla a Camboya. O sea, que me quedo colgarrón. Todo esto dice mi madre de mí. Por eso me llevó a la psicóloga. Sé que pensó, lo que hable con ella no tendrá que hablarlo en casa. Pero se equivocó. Solo fui 2 veces a la psicóloga y cuando llegué a casa tenía todavía más ganas de hablar, porque como decía mi abuelo, al niño se le quedan los temas en el tintero. Era fabuloso ir a la Sita Espe. Di que entré y pregunté con toda educación, con toda la educación que me han dado: ¿qué tengo que hacer, Sita Espe? Me repitió que no era Sita y que no era Espe, pero no sirvió para nada, porque cuando me acostumbro mentalmente a algo, es muy difícil que yo sea de otra manera. Eso es lo que me pasa con el imbécil. No llames a tu hermanito imbécil, me dice toda España. Pero yo no lo hago por insultar. Lo hago porque ya ni me acuerdo de su nombre verdadero. La Sita Espe me dijo que allí en su despacho estaba para contarle todos mis problemas. Y yo le pregunté: ¿quiere que se los cuente desde el día en que nací? Yo se lo pregunté porque me gusta dejar las cosas claras, desde el principio de los tiempos. Y porque soy un cachondo, la verdad. Pero a la Sita Espe le daba igual, ella quería saber todo lo que yo le contara, y me dijo que me tomara todo el tiempo que yo quisiera, que ella estaba para escucharme. Y yo pensé: ¡joder, cómo mola! Antes de empezar a contar la historia de mi vida, le pregunté: Sita, ¿se puede fumar? Me miró con cara de haber visto de repente a un monstruo de la creación, y me dijo la tía que los niños no fuman. ¡Qué lista! Le tuve que decir que había sido una bromita de las mías para que cerrara la boca, porque se le había quedado bastante abierta a la pobrecilla Sita Espe. Me dio tanta pena que se creyera esa broma tan tonta, una broma que ya se la sabe mi madre y la Sita Asunción, una broma que nunca se ha creído nadie y que a nadie le ha hecho gracia. Me dio tanta pena que le empecé a contar la historia de mi vida. Empecé cuando mis padres pidieron un crédito para comprarse el camión y le pusieron de nombre Manolito, en homenaje a ese niño que no se decidía a venir del limbo de los muertos, que es donde están esperando todos los niños flotando antes de nacer. Esto último me lo dijo Yihad. Me dijo que él se acuerda todavía de cuando estaba en el limbo de los muertos. Estaba allí flotando, pasando de todo. Yeah. Y un día va una mano de un tamaño bastante gigantesco y le dice: ¡tú! Dice tú porque en estos momentos nadie tiene nombre. Te ha tocado. Y a partir de ahí te trasladas astralmente a un quirófano de un hospital y un médico te da una torta en el culo. ¿Por qué? Porque has nacido. Desde ese momento crucial empieza tu vida en Carabanchel o en Hollywood. Depende de dónde te lleve la mano de tamaño gigantesco. A mí la mano me llevó a Carabanchel. Te aconsejo que no te lo creas del todo, porque el chulito de Yihad siempre viene con historias de esas para tirarse el rollo. Yo te aviso, y el que avisa no es traidor. Bueno, pues a lo que iba, que de repente nací. Le conté que a mi madre le tuvieron que hacer una operación a vida o muerte, para que yo naciera, porque al parecer yo tenía la cabeza, lo que se dice, un poco gorda. Eso le gusta mucho contarlo a mi madre para dejarme a mí en ridículo. No, la que pasé yo cuando nació este, que tenía más gorda la cabeza, madre mía, 3 horas estuve para sacarlo. ¡Buah! Le conté que hasta los 3 primeros meses me hice famoso porque no dejaba dormir a nadie en mi escalera de tanto como yo lloraba. Más o menos así. Y que un día de tanta risa como me dio, perdí el conocimiento, me desmayé. Le conté que mi madre dice, este soy yo, claro, este nació hablando. Bueno, le conté todo lo que me sabía hasta los 3 o 4 días. Entonces la cita Espe, con cara de no haber salido del limbo de los muertos, me dijo que ya me podía ir. Y yo le dije, ¿por qué cita Espe? ¿Es que no lo estoy contando bien? ¿No lo estoy contando con todo detalle? Lo estás contando todo estupendamente, me dijo. Pero es que ya pasa 1 hora y media. ¡Adiós! 1 hora y media. Se me había pasado volando. Creo que esta hora... Fue la 1 hora y media más feliz de mi vida. La cita Espe me dijo adiós bostezando. Mi madre diría, ¿eso es hambre, sueño o falta de sueño? Sería hambre. Yo estaba muy contento. Me había lucido, le había contado todas las cosas como en las películas. Desde antes de que nazca el protagonista. Hasta le conté que cuando mis padres cerraron la terraza con aluminio visto para que pudiéramos dormir allí, mi abuelo y yo, que es una cosa de la que hablan mucho las amigas de mi madre, de cuando cierran las terrazas y de cuando acuchillan el parqué, la cita Espe me dijo que volviera la semana siguiente. Durante toda esa semana empecé a notar todas las cosas de las que me acordaba de los 3 años a los 8. Le preguntaba a mi abuelo, a mis padres, a la Luisa y a todas las personas que tienen la suerte de conocerme desde que nací. Se me acabó el cuaderno en 2 días. Mi madre me compró otro de 2 rayas porque le dije que era necesario para las clases con la cita Espe. Cuando volví al despacho de la cita Espe, llevaba 3 cuadernos de 2 rayas sobre mi vida y toda su problemática. A cada cuaderno le había puesto un título. El primero iba de los 3 a los 5 años y lo titulé Mi vida sin el imbécil. Este cuaderno trataba de cómo era el mundo antes de que al imbécil se le ocurriera venir del limbo de los muertos. De las buenas que eran las personas. Todo lo pedían por favor, no había secuestros, las motos llevaban silenciador, no había hambre en África y no había salido la gotera del cuarto de baño que a mi madre le hace sufrir tanto. Cuando el imbécil y yo estamos llorando, mi abuelo nos dice, la gotera del váter la hace el de arriba, que siempre se mea afuera. Nos dice que es porque el tío sabe que, por mucho que estemos llorando, nos tenemos que tirar inmediatamente al suelo de la risa que nos da. Mi madre se pone negra y le dice a mi abuelo, solo les falta a estos que les digas cochinadas, con lo cochinos que son ellos de por sí. Antes de que existiera el imbécil, yo no era tan cochino, te lo juro. Pero un día descubres que cuando más se ríe tu hermano es cuando dices una cochinada, entonces te emocionas con la esperanza de matarlo de risa. No sé si esto último de la gotera del váter se lo conté a mi cita Espe, porque en la segunda clase que estuve con ella solo me dio tiempo a leerle el primer cuaderno. Mientras estaba leyendo, me daba la impresión de que algunas veces la cita Espe daba cabezadas, como hace mi abuelo después de comer, porque está de la próstata. Le pregunté a la Sita Espe si daba cabezadas porque estaba de la próstata. Me dijo que no daba cabezadas, si las daba, que conste. Pero eso de estar de la próstata, que no, que ninguna mujer estaba de la próstata. Y que la hora se había terminado y que no hacía falta que volviera. La Sita Espe no me encontró traumas. Yo creo que no me miró bien. Le dijo a mi madre que lo único que yo tenía eran ganas de hablar, muchas ganas de hablar, que me moría por hablar. Y que eso, más que una enfermedad, es una pesadez que uno tiene, como la pesadez del estómago. Vaya diagnóstico, idiota. Así también hago yo diagnósticos, no te jode. La Sita Espe le dijo a mi madre que lo que hacía falta es que me escucharan un poquito en casa. Mi madre le dijo, ¿más? Yihad me dijo en el recreo que la Sita Espe se ha quitado de encima el marrón de aguantarme 2 horas a la semana. Él presume porque a él no lo ha echado, solo a mí. Solo a mí. Si no tuviera gafas, igual me había pegado con él. Pero estoy harto de cobrar por las dos partes. Por la de Yihad y por la de mi madre cuando ve las gafas rotas. Yo soy de los partidarios de poner la otra mejilla. Dice mi padre, tú lo que tienes que hacer es enfrentarte si te pegan. ¿Para cobrar otra vez? De eso nada, monada. Bueno, lo de la Sita Espe no me ha sentado nada bien, la verdad. Tú imagínate que vas a hacerte un análisis de orina, recoges el resultado y lees. Es usted un plasta, firmado el doctor Martínez. Eso duele. A mi madre también ha debido sentarle mal, porque dice, me va a contar a mí la tía esta que yo no le escucho a este niño. Si no me deja ni poner una lavadora. Al final me tuve que poner a llorar. Tú habrías hecho lo mismo. Mi madre me dijo esta tarde que por la noche todos me iban a escuchar para que ningún extraño fuera diciendo por ahí que en mi casa nadie me escuchaba. Vinieron todos a mi habitación hace un rato. Yo estaba un poco cortado, la verdad. Mi abuelo acostado en la cama de al lado. Mi madre sentada en la mía con el imbécil en brazos. Mi padre se tumbó directamente y me dijo, habla. Joder, va, a mí no me gusta improvisar. Cogí mis 2 cuadernos y empecé a leérselos. Cuando iba por el segundo, me interrumpieron los ronquidos de mi padre. Dios, el tío ronca que parece una morsa. Luego no sabía qué hacer porque me habían invadido la cama. No podía ni estirarme. Así que me he venido a la cama de mis padres y los he dejado ya pelotonados. Eso sí, les he apagado la luz, les he quitado la radio y les he tapado con la colcha de mi abuelo. Seguro que mañana mi madre se despertará diciendo que le duelen todos los huesos de su cuerpo. Ah, se siente. Eso les pasa por no escuchar la historia de mi vida hasta el final. Voy a empezar a pensar que mis cuadernos se aburren hasta las ovejas. Igual mañana me cae una bronca. No sé por qué, pero seguro que me cae. Eso se presiente igual que cuando te va a caer un 0 en un examen. Dice la Susana que cuando una persona la han echado de todas partes ya, entonces la llaman al psicólogo, y que antes la llamaban a las islas desiertas. Si yo tuviera que elegir entre la Sita Espe y una isla desierta, me quedaría con la cama de mis padres. Es la cama desierta más grande que he visto en mi vida, y eso que solo es de 1,35, de matrimonio cariñoso. Aunque eso de matrimonio cariñoso, según mi madre, es un decir. Pues eso ha sido todo de momento del primer libro de Manolito Gafotas. Como veis, una fiesta del humor. ¿Que por qué nos gusta tanto Manolito Gafotas? Pues no sé, a mí me gusta porque es muy vulnerable, porque hace que sus defectos resulten muy cómicos, es muy verosímil. ¿A ti por qué te gusta tanto, Martín? Porque es muy realista, es muy humano. No le pasan cosas del otro mundo, pues es un niño que tiene gafas y se meten con él, pero lo cuenta de una manera que te tienes que reír porque si no, no tienes alma. Esa es mi opinión. ¿Y a ti qué te ha parecido, Luca? O sea, a mí me encantan sus expresiones. Es como muy, muy humano. Qué majo. Es sí, como un Mafalda, pero más humano aún. No es tan inteligente, pero habla más. Ajá. Habla como más fluido. Y más de la calle, ¿no? Sí, señor. Pues eso, que ha sido un placer y que la semana que viene volveremos con más capítulos de Manolito Gafotas del libro Como Molo. Saltaremos hasta el cuarto libro. Y deciros que Elvira Lindo tiene una conferencia en YouTube que se llama Una Mujer Inconveniente, que dio aquí en Bilbao, que es súper recomendable, súper divertida, y bueno, que para nosotros es una de las grandes escritoras españolas vivas, y esta serie para leer con vuestros hijos o para leer a vosotros es fantástica. Pedro, tú. Y hasta aquí Historias con Swing.